Hola, en estos días de aislamiento forzado estás escuchando Atoya Way, un programa de Radio Almaina. Les saluda Lady Guacharaca desde las montañas del noreste bogotano. Y desde la parroquia de San José de Minas, en Quito, Ecuador, en las montañas nubladas, Juan Quilombo, a.k.a. Juaneco. Dedicamos este programa a todas las trabajadoras sexuales organizadas del mundo. Aquí vamos. Hola, bienvenidas otra vez a Atoya Way. Después de este largo descanso, estamos de vuelta con la buena música, con las entrevistas. Ahí estábamos escuchando a los Latin Brothers con su canción Delia, la cumbiambera, del disco De Nuevo, de 1997. Y estamos aquí de vuelta con nuestro querido Juan Quilombo, a.k.a. Juaneco y su combo. ¿Qué pasa, Juaneco? ¿Cómo estás? Mi querida Lady, te mando un abrazo grande, esta vez desde Quito, Ecuador. Y nada, le mando un abrazo enorme a todas las radioescuchas, amigas y amigos que están confinados en aislamiento en el mundo entero. Pues un abrazo muy grande, pues de resistencia también, ¿no? Y de autocuidado para esta temporada que se viene, que va a estar dura, dura, dura, dura. Pero venimos a contagiarles también aquí con buena música y con buena onda. Así es, yo también quisiera comenzar por enviar unos saludos muy especiales a esas personas que tanto queremos, de las que estamos lejos por nuestros aislamientos, que tenemos en el corazón, que quisiéramos tenerlas aquí al ladito, apachuchaditas, bailando, sandugueando y moviendo rico las nalguitas. Y abrazándoles y queriéndoles, pero bueno, hay que enfrentar esta situación. Quisiera también enviarle saludos y besos a todas nuestras compañeras allá al otro lado del charco, a la gente de Radio Almaina, a quien extrañamos y les mandamos muchos besos. Y bueno, en general, todas esas personas que ahorita tenemos lejos. Besos y abrazos muy especiales para Giorgio, que está allá en el corazón del monstruo, en la Lombardía italiana. Besos y abrazos para toda la pandilla en México, para Una en la Colonia Obrera, para la banda de La Comparsita y en general pues toda la banda, ¿no?, que está enfrentando esto pues con mucha paciencia y tratar de hacerlo con la mayor lucidez posible. Bueno, y antes de comenzar con el contenido del programa, te invito, Juan, a que escuchemos La Zenaida, este increíble tema que conocimos gracias a nuestra compañera, la terrorista del sabor allá en México, con quien la tocábamos en La Horrorosa. Y escuchemos este temón que nos introduce un poco en el tema del que hablaremos hoy.

esa región donde nació la cumbia en Colombia y la región que le ha dado vida a Atoyahuey, tan importante, esa región que tanto nos, ha sido tan importante, ha sido para nosotras en Atoyahuey. Fidelia es de Corozal, que no está nada lejos de la zona de Ovejas y de San Jacinto, y fue muy bonito vernos con Fidelia y que nos contara un poco cómo fue su proceso organizativo y sindical con las trabajadoras sexuales en Bogotá. Es la mirada, digamos, de estas compañeras en esa experiencia. Y queríamos intentar en ese momento, cuando nos encontramos, esto hace una semana, hacer esta entrevista un poco a la par, al mismo tiempo, en simultánea con otras compañeras en España, pero fue imposible. ¿Cómo estuvo esto? Tuvimos todos un poco que salir corriendo frente a la expansión del brote. Así es, estábamos en teoría, o sea, cuando pensamos esta entrevista, cuando supimos que nos íbamos a ver con Fidelia, inmediatamente le contamos a nuestras amigas, nuestras amadas colegas del Puti Club, el programa de las putas feministas de Barcelona, de Radio Contrabanda. Pero justo cuando íbamos a hacer la entrevista y las contactamos, empezó este tema de la expansión del brote en Barcelona súper fuerte, esto que estamos viviendo. Y nuestras compañeras Shirley McLaren, Aleja Layuta y Paula Vip tuvieron que tomar el Puti Jet y evacuar hacia el sexy búnker donde se encuentran asiladas en este momento, y no pudimos hacer con ellas la entrevista, pero bueno, tiramos para adelante con Juaneco y nos reunimos con Fidelia e hicimos la entrevista. Bueno, y básicamente les quisiéramos invitar a escuchar en la voz de Fidelia cómo ha sido esa experiencia muy bonita. De su experiencia de Fidelia, de trabajo en ese proceso organizativo tan particular que ha tenido uno de los sectores de las trabajadoras sexuales en Bogotá alrededor de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad, ASMUBLI, y del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Sintrasexco. Así es, y un breve paréntesis, hoy a 22 de marzo pues queremos mandar un saludo fraterno y solidario muy grande a Fidelia y a todas las compañeras que justamente por esta emergencia, por esta contingencia, pues están viendo afectadas pues muy, muy, muy duramente, ¿no? Recordemos que en general las poblaciones que requieren trabajar día a día en la calle, como las trabajadoras sexuales, o la gente que es recicladora, la gente que es informal, que vende alimentos, se va a ver duramente afectada con estas medidas necesarias de confinamiento. Así que desde acá, pues les mandamos un abrazo enorme porque sabemos que no está nada fácil la cosa. Así es, desde Atoyahuey les queremos mandar un mensaje de un poco de un llamado a la solidaridad. Tengamos en cuenta que en lugares como Bogotá, donde el 60% de la economía es informal, donde las personas no ahorramos y se vive al día a día, lugares como, supongo, Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Quito, etcétera. Tengamos en cuenta que este aislamiento a las personas que más va a afectar son las personas que cada día tienen que salir a buscarse el pan para ponérselo en la boca. Entonces, un poco pensemos que en lugar de salir a comprar medio supermercado y meterlo debajo de la cama, lo que tenemos es que desarrollar lazos de solidaridad y acercarnos cada vez más, aunque no sea físicamente, por lo menos sí tener gestos de solidaridad a distancia con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que tal vez son las que más van a sufrir este tema de los aislamientos. Y recordemos que lo más grave de esta situación no es el virus en sí, no es el contagio en sí, es cómo reaccionamos como sociedad, y tenemos que ver si somos capaces de desarrollar esos lazos de solidaridad. Así es, después de, me imagino que en el próximo programa pues seguiremos estando atravesados por esto, pues después de que pase la tormenta, pues habrá que tener mucha lucidez y fuerza para reconstruir todo. Así que, no siendo más, arranquemos con el programa, y esto es Fidelia Suárez en la experiencia organizativa y sindical de las mujeres trabajadoras sexuales en Bogotá. Thank you. Hoy en Atoyahuey, Fidelia Suárez y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia. Bueno, mi nombre es Fidelia Suárez Tirado, soy trabajadora sexual, fundadora y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Sintrasesco. Mi nombre es Denis y soy trabajadora sexual y hago parte de Sintrasesco, Asmubuli. Mi nombre es Nagida Alexander Quesada Martínez, soy trabajador sexual, también hago parte de Sintrasesco y Asmubuli. Bueno, antes de entrar en qué es Sintrasesco y qué es Asmubuli, quería que nos contaras un poquito quién es Fidelia Suárez. Bueno, Fidelia Suárez, nacida en Corozal, Sucre. Soy hija de José Suárez Garrido, Fidelia Tirado, Jaraba. Son mis queridos padres, líderes sociales. Y tuve una niñez, yo diría, como muy corriente, como cualquier niña que viene de una familia humilde. Y que cuando ya uno decide dejar ese pueblo y venirse a una ciudad como la capital del país, que es Bogotá, ¡wow! 100% el cambio es tenaz. ¿A ti te alcanzó a tocar el periodo de la violencia y en este periodo de violencia fuerte del paramilitarismo en esta zona? Mira, el paramilitarismo siempre ha existido en algunas regiones de nuestro departamento, sino que son las regiones más ocultas en donde salen cuando a ellos les conviene. Pero desde que estaba muy niña se conocía la violencia, no se llamaba en ese entonces paramilitarismo, tenían diferentes nombres y que hoy en día salieron a relucir la verdad con sus respectivos nombres como tenían que ser. Pero siempre nos vienen atropellando en estos pueblos ese tipo de violencia, porque hay diferentes violencias. ¿Y por qué tomas la decisión de irte de Corozal? Bueno, la verdad es que fui casada, hoy en día estoy divorciada, y me vine buscando como mejores alternativas. Del matrimonio ya tenía mi hijo, lo dejé en ese entonces con mi mamá, teniendo 2 añitos, y decidí explorar. Bueno, vamos a experimentar algo que... Pero me imaginaba Bogotá como la veía en la televisión. Pero cuando yo llegué aquí a Bogotá, era una Bogotá más sana. Era una Bogotá con todos sus defectos, pero más segura y más sana. ¿Qué año era esto más o menos? En el año 1988. Me vine en febrero. Inolvidable esa fecha. ¿Tú cuando llegaste sentías que por ser mujer tenías menos oportunidades? No, mira, en ese entonces aquí en Bogotá, llegar a Bogotá, las mujeres tenemos más oportunidades de trabajar que los hombres. Y yo siempre lo he dicho, yo tuve oportunidades aquí, estuve trabajando en el Ministerio de Salud. Fidelia Suárez viene analizando como ese rol del que el entorno que te rodea, la falsa sociedad que te utiliza y te está juzgando sin ejercer trabajo sexual en ese entonces. El trabajo sexual es un trabajo normal, ¿me entiendes? Porque no lo podemos discriminar porque fue la decisión que tomé y me siento y me sentiré mejor siempre ejerciendo trabajo sexual. Y es mi profesión. Si llego a estudiar el día de mañana X o Y tecnología por ahí, ya viene por añadidura. Yo duré, ponle unos 10, 15 días. Yo dije, esto no es para mí. ¿En el Ministerio de Salud? En el Ministerio de Salud. En ese entonces quedaba ahí en la 16 con séptima. Okay. ¿Y Fidelia tenía cuántos ahí? Uy, ay, ya ni me acuerdo. No nos quiere confesar. Tenía 23 años. 23 años, ¿me entiendes? O sea que no te gustaba tener jefes cuando estabas en el ministerio. No, se sobreentiende que si yo estoy trabajando en una dependencia, a mí nadie tiene por qué venirme a alzar la voz, ni viene a tratarme peor que el piso. Yo no digo que como animal, porque a los animales también se les tiene que tratar con cariño. Y no es que me vengan a lamer, como decimos. No, es tratarse de respeto, de cómo te trato, pero con respeto. Tengas o no tengas la profesión que tengas. Pero hay personas que estudian por obtener el diploma y por decir es que soy profesional. ¿Pero qué? De una teoría que fuiste a escuchar, porque en la práctica no hay nada. Entonces, estos son procesos que se vienen dando en la vida. Y esto fue surgiendo. Mira, yo estuve trabajando en casas de familia, trabajé en San Andresito, aquí de la 20 con 13. Trabajé en muchas partes, hasta que hubo la oportunidad y me fui a trabajar con otra compañera a la fuente, en la 13 con 49, al lado del Coffee Internacional, hoy en día, donde John Jairo, que quedaba ahí, y yo trabajaba acá en la fuente donde Don Luis. Por la mar, digo, ¿qué? Por la mar, sí. Entonces, fíjate que esto es un proceso que se da. ¿Por qué? Porque llego ahí como mesera. Pero a un buen entendedor, pocas palabras. El solo olfatear y analizar el panorama, yo sabía qué estaba pasando adentro. Pero nunca me impusieron, sino que me decían el horario es 6 de la tarde a 1 de la mañana. En ese entonces pagaban un turno de 3,000 pesos. Yo vivía en la Concordia, arriba, en toda la segunda. Yo decía, bueno, 3,000 pesos. Nos venimos a pie, nos íbamos a pie con la compañera y en el Ministerio de Salud el mínimo en ese entonces era 41,000 pesos. Y tenía que estar de lunes a viernes de 8 a 12 y media y de 2 a 5 de la tarde. Le dije, y acá me puedo ir a pie, me vengo a pie, pero acá 3 por 3, 9. Sin hacer nada, simplemente por estar ahí, ¿me entiendes? Cuando ya vi el movimiento que pagaba, me decían, si te tomas un trago, hay este incentivo. Si hay que hacer esto después de una semana que estuve, si tú deseas, no se te obliga. Llamaba mucho la atención por las piernas, trabajábamos en vestido de baño, o como uno quisiera. Pero siempre me decían las compañeras, ponte el vestido de baño que llama más la atención. Yo me vestía como yo quisiera, como yo me sintiera bien, no como los demás me quisieran ver. Siempre he sido rebelde, ¿me entiendes? Desde niña fui rebelde y seguiré siendo rebelde. Porque nadie es propiedad de nadie. Podemos tener nuestros padres, yo tengo mis hijos, y yo a mis hijos les he dicho, hay que guiarlos por el buen camino, pero no hay que imponerles que tú tienes que estudiar esto porque yo soy esto. ¡Qué pena! No, cada quien hay que sentirse libre siempre y cuando se cumplan los parámetros de que vaya por el camino correcto. Y resulta que ahí me quedé. Yo dije, bueno, esto te pide ya está. A los 8 días, en un día, por primera vez atendí a un cliente. 15 minuticos, 15 minutos en una habitación. Y el pago mío eran 50,000 pesos, imagínate. 5 de habitación que pagaba el cliente por aparte, más los 3,000 que tenía el turno, ya eran 53. Si me gastaban una canequita, la mediecita nos daban 2,000, 3,000 pesos. Ese día salí como con 100 y pico, yo dije, bueno, y no, tengo tres, que... 3 veces lo que ganaba. Exacto, y tengo que aguantarme, tengo que aguantarme allá, que lo miran a uno sobre el hombro, que lo miran a uno como peor que desperdicio. ¿Por qué? Y como tengo el tono de voz bien alto, imagínate. Estoy acostumbrada a que si van a golpear o van a maltratar a la que tengo o al que tengo al lado y yo puedo defenderlo, que ven, aquí está Fidelia Suárez. Y siempre he sido así. Ser trabajadora sexual no se estudia, se aprende. Y me imagino que tus compañeras fueron importantes, maestras importantes, y armaste una relación bonita con todas tus compañeras de trabajo, ¿no? En el entorno que siempre estuve nunca vi a las compañeras como mi rival, jamás, al contrario. Si veía que algún cliente, qué pena, pero toca apoyar a la compañera, pase lo que pase. Estos procesos se dan, ¿por qué? Porque muchas veces el mismo entorno es de acuerdo a la formación que tú traes desde tu hogar. Yo creo que más allá de vestirme, de llamar la atención maquillándome, es cómo puedo enamorarlo de una manera convencional dialogando. ¿Entiendes? Porque para mí la belleza no es el físico. Porque para eso hay hartos maniquíes. ¿Entiendes? Los maniquíes se adornan, pero no tienen cerebro. El maniquí se deja poner como tú lo quieras ver. Y Fidelia Suárez es una trabajadora sexual que no se va a dejar poner ni se representa como otros quieren o otras quieran que ella se represente. No, Fidelia Suárez es bien natural. Y entonces, en 2008, nace... De algún lado te pica el bicho de decir, organicémonos. Tú sabes que estos son... El trabajo sexual tiene sus altibajos. Nosotras somos flotantes, migrantes y andamos como el judío errante. Aquí está la cosecha, allá vamos. Acá está la cosecha toda. Estaba trabajando en Zipaquirá, en el establecimiento de la Floresta, en ese entonces, cuando con dos compañeras más, una de Armenia y otra acá de Bogotá, decidimos irnos a aventurar. Como hubo la dolarización en el vecino país de Ecuador, vámonos para el Ecuador. En el Ecuador estuve como 4 años indocumentada, migrante. Corríamos todas las noches más de 10, 15 veces. La migración, saltábamos las tapias de los establecimientos, si estábamos en calle alcanzando al cliente, era un hostigamiento y persecución. La policía correteando. La policía... ¿Por qué no se le paran a un hombre? ¿Por qué esa persecución hacia la población que ejerce trabajo sexual si es un trabajo que no es ilegal? Sino que la fuerza pública y hasta el mismo gobierno se ha encargado de verlo a su manera para seguirnos explotándonos, seguirnos discriminando y estigmatizando. Entonces, de tanto correr y que ya era hora de que otra vez saliera a renovar documentos, pasando ya 4 años allá, me quedé mi piel en Nariño. Comencé a trabajar en el establecimiento La Comparsita y veía entrar un policía y venía como traumatizada ya de tanto correr en el Ecuador. Resulta que me quedé ahí y de ahí también. Bueno, ¿qué pasa con las compañeras? ¿Por qué tenemos que ir a pasar a exámenes médicos martes y jueves, exámenes impuestos? La policía exigiendo exámenes, carné específico con examen de VIH, serología y frotis vaginal. ¿Quién ha dicho que la fuerza pública es el ente regulador de salud pública? Esto es una falta de respeto, una violación de derechos. Sí. Y estos atrevidos, corruptos, siguen haciendo en muchas partes de Colombia lo mismo. Y eso es lo que indigna, que el gobierno se preste para todo esto. Una persecución peor que estando migrante. Imagínense. Entonces, si lo estamos viviendo aquí en nuestro propio país, ¿qué está pasando con las leyes? ¿Y qué pasa con la supuesta protección como ciudadanas y ciudadanos colombianos que ejercemos un trabajo más en el país, un trabajo que da economía? La lucha que llevamos es esto. No queremos a las monjas, no queremos a algunas iglesias, no queremos... algunas ONG que viven de sus infecciones, pero absorbiendo los pocos recursos económicos que hay para las poblaciones vulnerables, incluyendo a la población que es este trabajo sexual, y ellos buscando sus beneficios económicos propios, porque no hay capacidades instaladas, no hay beneficio y no hay quien nos defienda cuando nos tienen que defender. Falta voluntad política en la construcción de una regularización del trabajo sexual para que nos dejen trabajar libremente, sin hostigamiento ni persecución, ni por parte de fuerza pública, ni por las entidades de salud. Mi nombre es Fidelia Suárez, soy conocida como Marta la Costeña. Es mi nombre artístico, una trabajadora sexual. Yo nunca me he reconocido ni como puta ni prostituta. Yo siempre me he reconocido como una mujer trabajadora. Y fue cuando comprendí que ese taller en el Ecuador me abrió los ojos de que teníamos igualdad de derechos. Ejerciéramos el trabajo que ejerciéramos. Ahí comienza Fidelia Suárez a despertarse. Y eso es lo que he buscado, que mis compañeras también se empoderen. Que no tenga que estar Fidelia Suárez ahí presente para que ellas sean respetadas y escuchadas y que se plantee, más allá que se plantee, que quede escrito y que esas letras se les dé vida de lo que nosotras estamos exigiendo. ¿Asmóvil qué significa? Asociación de Mujeres Buscando Libertad, y es libertad a nuestros derechos. Imagínate que nosotras buscábamos una palabra que llevara sexo, que se relacionara con nosotras, por el trabajo que estábamos, que estábamos ejerciendo, ¿me entiendes? Entonces nos decían, la Cámara de Comercio no les va a aceptar la palabra sexo. Listo, buscamos, duramos como un mes buscando el nombre. Y todos los días cada una llevaba un nombrecito diferente. Hasta que lo fuimos armando. Y quedó ASMUBULI, con la sigla de una vez, Asociación de Mujeres Buscando Libertad. Y de todo este proceso que se viene dando y ya cumpliendo con los parámetros y todos los procesos que lleva a ser filial a la red Trasés, nos aceptaron después de un año. Entonces ya siendo parte de la red Trasés nos da otro potencial, nos da un poder, ¿entiendes? Mira que para llevar una lucha de esta, esto tiene que irse un poco a la sangre. Esto no es que de la noche a la mañana, no, es que estoy defendiendo. ¿Pero por qué defiendo? ¿Qué es lo que busco en realidad? ¿Si es un interés personal, o es un interés colectivo, o es un interés económico? ¿O en realidad es una defensa de derechos, humanos, de derechos laborales? Comenzar desde la prevención de las infecciones, buscar la parte de capacitación y formación a las trabajadoras sexuales en la parte de incidencia política, liderazgo, empoderamiento. Estos son procesos que se desconocen 100% en nuestra población y que para nosotras era wow. Entonces, después de ASMUBULI, nace otra organización. Mira, que parece ser fue pionera en el mundo. Esto es un proceso largo. ASMUBULI, es un proceso largo. Nosotras llegamos acá, a Bogotá, por el proyecto que fue aprobado por él. Primera vez que la red latinoamericana y el Caribe ganaba un proyecto tan grande para 17 países en todo este proceso de formación. Nosotras ya veníamos de DIPIALES legalizadas también. ¿Cómo entender cómo nos legalizábamos? Pagamos la novatada. Nosotras pagamos la novatada con cierta ONG en Ipiales Nariño, la Fundación Arca de Noé, que nos utilizó, ¿me entiendes?, para obtener recursos económicos, pero que así como las cosas vienen, así se van. Y al que obra mal, mal le va. Porque esto pasa mucho, ¿no? Sí. Hay muchas ONGs que se toman la vocería. Que hablan por nosotras, sin nosotras, y resultan ellos beneficiándose económicamente. Y las capacidades nunca llegaron a nuestra población. Y desconocíamos 100% todos estos procesos que se ve a nivel nacional. Nacional e internacional. Entonces, acá, en Bogotá, cuando llegamos, comenzamos un proceso también, venir de extremo, de frontera del sur, llegar acá a la capital. Ya había trabajado mucho tiempo acá, pero bueno, tocaba nuevamente golpear puertas, mirar a ver cómo era el proceso. Sabemos que Colombia es un país muy conservador, muy burocrático, y que no nos iban a ver con buenos ojos, y que nos convertiríamos en la piedra del zapato de más de una y de uno, y que no les convenía, pero que tampoco íbamos a tirar la toalla. Esto es una lucha, con plata o sin plata tenemos que seguir, porque la pelea es peleando. No nos gusta que nos llamen ONG porque no somos casa de beneficencia. No somos una fundación. Fíjate que yo, cuando me dicen que es la fundación, a mí no me llamen fundación. Porque no estamos aquí de caridad. Ni estamos dándole caridad ni lástima a nadie. Somos mujeres emprendedoras, luchadoras, con muchas capacidades y muchas cualidades. Resulta que empezamos a mirar y a pensar, bueno, no somos ninguna ONG más, somos una organización de mujeres luchando por sus derechos, por un trabajo que es uno de los más antiguos y que ha sido vulnerado, estigmatizado, y por la irresponsabilidad de los gobiernos se convierte cada día en la clandestinidad mayor, donde quedan los asesinatos de nuestras compañeras, los beneficios para terceros y algunas mafias trabajando como fachada el trabajo sexual, pero que en realidad hay otras cosas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Pensamos la parte sindical, la clase obrera, en cómo unirnos con otras clases obreras para poder llevar a cabo esa fuerza de ser escuchada y estar en los espacios políticos con toma de decisiones. No ha sido fácil. Me imagino que no, porque también debe haber mucha discriminación dentro de la clase obrera. No ha sido fácil. Comenzando, fíjate, que por primera vez tocamos varias puertas de las centrales obreras en Bogotá. Y resulta que la única que nos abrió las puertas fue la CTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia. Ahí, con la Oficina de la Mujer, comenzamos a tener contacto, más o menos a entender un poco por qué sindicalizarnos. Y también comenzar a entender si estábamos tantas organizaciones de la clase obrera, sindicatos pequeños ante una central grande, ¿por qué sindicatos nos miraban como bichos raros? ¿Por qué si supuestamente defendemos derechos humanos, defendemos derechos laborales, tenían que vernos de los otros sindicatos peor que la sociedad que supuestamente nos utiliza y nos juzga a la vez? Entonces, ¿de qué defensores estamos hablando? Y así esta palabra que te dije, se la dije a uno que me miró de pies a cabeza, como queriendo decir, ¿qué hace ella aquí si es una? Y yo fui y le dije, ¿una qué? Yo soy una trabajadora social, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué me vienes a decir a mí cómo es que tengo yo que presentarme? Le dije, yo te estoy preguntando a ti cómo te tienes que presentar. Le dije, ¿y tú cuántas veces vas a los establecimientos donde se prestan servicios sexuales? Porque no me vas a decir que pasas pegado en las iglesias con las rodillas hechas callo. En mi cuerpo mando yo, en mi cuerpo decido yo. Yo siempre lo he dicho, Dios me la puso en el medio para mi remedio. Pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma, si se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la 12 para el Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y acereje. Cuando empezamos con Cintra Sesco, mira, esto fue un proceso también que tenemos que analizar. Nosotros nos sindicalizamos y comenzamos a hablarle a las compañeras el por qué teníamos que sindicalizarnos, cuál era el potencial que nos daba, cuál era el reconocimiento y cuál era la lucha que estamos llevando en realidad y que necesitábamos ser es un sindicato. La red para mí ha sido, la red tras es como una universidad. La universidad. Y bueno, ya es tiempo de que esa universidad, vamos para la maestría. Hay que comenzar a pensar más y más. A comenzar las capacidades que se vean reflejadas, las capacidades instaladas en las compañeras. Y que esos liderazgos comiencen a surgir. Y que comencemos nosotros a echar a nivel mundial. Y que las que están acá, para poder fortalecer las que están acá. Y comenzar a estabilizarnos de una manera mancomunada toda Latinoamérica y buscar las partes de Europa en cómo articular este trabajo, en cómo echar hacia adelante sin necesidad de los terceros. ¿Cómo va ese proceso aquí en Colombia? Mira, de formación de cuadros, de... Nosotras, con lo poquito que vamos a querer, nosotros vamos es a las regiones, porque hay de líderes fuertes, hay mujeres fuertes que vienen con 15, 20 años haciendo trabajo sexual, mujeres que todavía no han podido tener ni una vivienda, mujeres que todavía se les dificulta que sus hijos vayan a estudiar. Mire, de donde viene la compañera Denise, allá los hijos de las compañeras no pueden decir que la mamá ejerce trabajo sexual, porque inmediatamente desde la maestra al profesor hay el estigma de discriminación y el rechazo total, el alejamiento, la exclusión contra el niño o la niña, contra la niña o el niño. Entonces fíjate, todavía falta mucha sensibilización. Hoy estamos en todas partes y en muchas cosas sin dinero y con dinero, ¿me entiendes? Dinero del alma, dinero de voluntad humana, de ir más allá, barriendo todas esas barreras, barriendo con todas esas trabas que nos quieren colocar. Estamos con la academia, estamos haciendo ciertos estudios que desconocen desde las universidades sobre el proceso de por qué se ejerce trabajo sexual, cómo se ejerce, que es un trabajo más, y cuáles son esas condiciones donde las ejercemos, y cuál es la irresponsabilidad del gobierno. El Estado somos todas y todos, pero es el gobierno y la manipulación tan tenaz y su burocracia que hace que el pueblo se divida más. Entonces es interesante de que sepan cuál es la realidad nuestra y que dejen de hablar por nosotras sin nosotras, y que aquellos y aquellas que nos ven como la víctima, como la pobrecita, como la situación de lástima, se quiten ese imaginario y nos vean como mujeres con capacidades, cualidades y muchas virtudes, ejerciendo un trabajo más en el país, ejerciendo el trabajo sexual, que no nos hace diferente a nadie. Es un trabajo digno. Indignas son las condiciones en que nos tiene el mismo gobierno y donde prestamos estos servicios. El trabajo sexual es digno. Nosotros buscamos la regularización del trabajo sexual desde nuestra población como protagonista en la construcción de esta regularización con todo el lente que está ahí. La regularización tiene que ser con nosotras. No es ni con los dueños de establecimiento, no es ni con las ONGs que dicen trabajar para nosotras, sin nosotras, y que se benefician son ellos. No necesitamos tampoco a las iglesias opinando por nosotras, mucho menos a las monjas. ¿Entiendes? Porque nosotras no le hemos dicho a las monjas, tú tienes que ser monja. Nosotras somos trabajadoras sexuales, cobramos, recibimos remuneración, nada gratis. Yo te puedo hacer una pregunta, ¿tú ejerces trabajo sexual? No, todavía no he tenido la oportunidad. No cobra, nosotros sí. Exacto. Lady Guachalas. No puedo cobrar. Bueno, por parte de Fidelia Suárez y de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad, ADMUBULI, y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Sintrasesco de Colombia, queremos agradecerle a Juaneco y a Lady Guacharacas de Radio Almaina por tenernos en cuenta y venirnos a visitar y conocer acá nuestra sede, y enviar un abrazo a nuestras compañeras del sindicato en España. Otras queremos conocerlas, queremos aunar esfuerzo, compartir y poder debatir esos temas que nos competen y que estas necesidades y problemáticas son similares. Queremos conocerlas, queremos poder tener la oportunidad, así sea vía Skype, conversar, y aquí estamos a la orden. La pelea es peleando y pa'lante, para allá. Yo dije, le digo a Yara, pero hoy no hace competencia. Toma que toma. Bueno, mi querida Lady, pues esta fue la experiencia de Fidelia y de las otras compañeras. Fue muy grato tenerlas en este programa. Y bueno, desde aquí, desde Ecuador, te mando un abrazo enorme. Y pues nos vemos hasta el siguiente. Así es, Fidelia, muchos besitos. Te manda Lady Guacharaca desde aquí, desde las montañas, desde el del noreste bogotano. Esperamos verte pronto. ¿Y con qué seguimos, mi querido Juan Quilombo? Ya para despedirnos, seguimos con el último bloque de Atoyahuey y es el corrientazo del día. Rico, delicioso, almuerzo. Almuerzo corriente, almuerzo especial, almuerzo ejecutivo. Pollo sobre barriga, hígado, plancha, filete de pescado, milanesa de pollo, carne, crema, ajiaco, frijol, espagueti, verduras. Mejor dicho, aquí hay absolutamente de todo. Bueno, y justamente como andamos en fuertes medidas de aislamiento, hoy me voy a dar el lujo de hacer este corrientazo del día con mi querida Lady, otra vez. Hola, qué milagro. Hola, mi querido Juan Quilombo, mi querido Juaneco y su combo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ya que no podemos en este momento contar con muchas más participaciones porque cada quien está en lo suyo, muy juiciosamente, pues vámonos con este corrientazo. ¿Y qué nos tienes de entrada? De entrada, quería compartir con nuestras oyentes una canción preciosa, muy bonita, que se llama Cumbia Negra para el Amor, de Jason Neutra. Y me parece que es muy bonita para estos momentos de aislamiento, para las personas que como su servidora Lady Guacharaca se encuentra lejos de su querido amor. Dice algo muy bonito, que básicamente es que yo no me enamoro del amor, no caigo por el amor, sino que realmente me enamoro es de lo que se construye en pareja, de lo que es, o en pareja o en trieja o en colectivamente. Es lo que construimos, como el amor que construimos es el que realmente importa. Entonces, si te parece, vámonos primero con este tema. Qué romántico, sabias palabras, vámonos con este tema de la cumbia negra. Y me entrego este amor, pero no me entrego a ti. Me entrego a lo que construyamos tú y yo. Me entrego a lo que quieras compartir. El amor es construir. Tantas cosas buenas nacieron en ti, tantas cosas que me gustan y me faltan por vivir. Eres sueños que puedo palpar. En mis sueños creo más que en mi vereda. Como un espasmo azul, el traverso en la cruz. Abrazo celestial de alguien que ya no está. Poder disfrutar de la inmensidad y volvernos luz. Y me entrego este amor. Bueno, pues bastante poderoso. ¿Y qué tenemos para el plato fuerte, Lady? Para el plato fuerte, para que nos pongamos a bailar otro poquito. Ya estuvimos por los lados de una cumbia un poquito más del norte de Colombia, aunque es interpretada por gente de la zona central. Vámonos ahora para el sur de Colombia, acerquémonos un poquito a ti, mi querido Juaneco. Vamos a irnos con un grupo que me tiene enamorada, que es el fabuloso Sexteto Caracha de Pasto, de la frontera sur de Colombia, frontera con Ecuador. Y vayámonos con este clasicazo que se llama Brother Louie y que el fabuloso Sexteto Caracha hace un cover que la verdad yo encuentro que está genial. Vámonos a los Andes con este plato fuerte. Bueno, y regresando de los Andes, nos vamos ahora con el postre. ¿Qué tenemos, mi querida Lady, ya para despedirnos? Y para despedirnos, quiero viajar mentalmente a Granada, a este hermoso lugar, el hogar de Radio Almaina y donde en este momento debo decir que tengo mi hogar. No es muy tropical ni muy cumbianchero este tema, pero es de un DJ de allí de Granada que se llama Kid Simius, de su disco Giraffa Waves. Esta canción que se llama The Color of Granada es un tema un poco tecno, es muy bonito, y me lo presentó una amiga que se llama Hannah, y pues nada, de esta manera nos despedimos en Atoyahuey con este postre. Esto fue en las tornas de Lady Guacharaca, y en la selecta esto fue la entrada del plato fuerte y el postre del plato del día. Besos, chao.